El candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, dio a conocer una serie de medidas para renovar la política en Chile y se comprometió a terminar con los operadores políticos y promover una reforma a la administración del Estado en su eventual gobierno. En la misma línea, el abanderado concertacionista aseguró que ampliará la ley de transparencia al Congreso y al Poder Judicial. Estamos en contacto a esta hora de la mañana en el diario de Cooperativa con el senador demócrata cristiano, candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei. Senador Frei, muy buenos días. Muy buenos días, gusto saludarlo y muy contento de que se haya recuperado bien de una enfermedad que no es fácil. Bueno, gran alegría. Le agradezco también los buenos deseos para su esposa, que entiendo que está en franca recuperación. Espero, sí, estuvo bien complicada, pero ya va saliendo y tiene que cuidarse. Senador Frei, tengo en mis manos acá una propuesta de 24 medidas para dignificar la política y el servicio público. Así es. Y uno las lee con atención y se encuentra, por ejemplo, con esto de terminar con los operadores políticos. Sí. ¿Cómo se termina con los operadores políticos si siempre en torno a una figura política se crea lo que muchos conocen como una camarilla que busca sacar beneficios propios de su cercanía del poder? Mire, yo me alegro que me pregunte esto porque lo que se trata es aumentar los grados de transparencia en el país. Yo hablo del servicio público, hablo también del Poder Judicial, del Parlamento, pero muy extensamente también sobre las relaciones entre el dinero y la política. O sea, hoy día con la nueva ley de transparencia, los grados de transparencia que hay en la administración pública son de los mejores del mundo. Pero también tenemos que avanzar en los otros poderes del Estado y también tenemos que avanzar en el tema de una diferenciación clara entre los dineros y la política y sobre todo en los servicios que le prestan a los ciudadanos, por ejemplo la AFP, la ISAPRE y muchas otras instituciones que maneja el sector privado. O sea, es una cosa integral. Ahora, en el caso que usted plantea, lógicamente que en los gobiernos, y es una característica de todas las democracias del mundo, hay respaldo de partidos políticos, de parlamentarios, de alcaldes, de concejales, de base social, porque es la única forma de gobernar. Usted no gobierna en el aire, no gobierna con ángeles, gobierna con personas. Y esas personas adhieren a una idea, a un proyecto, a una coalición, y están representados en los distintos estamentos. Para gobernar se necesitan equipos, como digo, en el gobierno, en los gobiernos regionales, en los municipios, también base social, en el mundo sindical, en el mundo de las poblaciones. Ahora, en la administración pública tenemos que hacer un esfuerzo central en este tiempo por renovar el Estado, hacerlo más eficiente para los ciudadanos, terminar con los abusos de cualquier tipo y, lógicamente, que la carrera funcionaria y el mérito, hoy día grandes cantidades de funcionarios del Estado se nombran por el sistema de administración y, por lo tanto, en esa materia hay que seguir. Yo creo que Chile ha dado avances muy fuertes en eso y lo vamos a hacer. Y para eso necesitamos, y eso es lo que yo he planteado desde el inicio de la campaña, también una nueva generación con nuevos códigos, con nueva idea, con ahora, nueva manera de manejar las cosas. Ahora, senador Frei, ¿cómo se nota la falta de transparencia, por ejemplo, en el Poder Judicial y en el Congreso Nacional? Bueno, hemos dado un avance fuerte. Antiguamente, hasta que hiciéramos la reforma de la justicia y tuviera el Ministerio Público y todo, los procesos eran todos secretos, escondidos prácticamente. Hoy día se ha dado un avance gigantesco, hoy día las audiencias son públicas. Y eso tiene que, digamos, extenderse a todos los servicios del Poder Judicial y también en el Congreso. Nosotros hemos avanzado muchísimo, hasta hace algunos años prácticamente nadie conocía. Hoy día, cuando yo estuve en el Senado, la declaración de intereses, la declaración de patrimonio, hoy día está todo en las páginas web, la página de internet, y eso hay que extenderlo. O sea, la ley que se aprobó para transparencia en el sector público y en el Estado también tiene que ser aprobada para que funcione en el Poder Judicial, que funcione en el Parlamento, y sobre todo también que funcione, como lo decimos en estas 24 medidas, con todos los servicios. No se olvide también que el día martes presenté 12 medidas contra los abusos del mercado. Y uno, por ejemplo, es terminar con la letra chica, que la gente le cambian los contratos. Por ejemplo, hoy día un usuario no sabe la diferencia de precios que hay, por ejemplo, entre un servicio que entrega una ISAPRE o lo que entrega un FONASA. Eso hay que hacerlo igual, para que la gente pueda comparar. Ahora, senador, usted ha hablado del poder político y el poder económico, la relación a la promiscuidad que se podría llegar a establecer en algún momento. Pero al mismo tiempo, yo quiero preguntarle, ¿cómo lo va a hacer usted? Porque estoy leyendo aquí al analista Jorge Navarrete Poblete, donde habla también de cómo se está dando una batalla al interior de su comando, lo que podría ser un preámbulo de su eventual gobierno. Le voy a leer textualmente. Dice, es una batalla en el comando de Frei circunscrita estrictamente a los egos personales. En el comando hay básicamente tres tipos de grupos completamente anulados y empatados entre sí. Aquellos que acompañaron a Frei incluso en los momentos en que nadie sospechaba que podía ser candidato, que hoy se agrupan en Océanos Azules. Otros a los que tildan de los aparecidos, los profesionales de la política, espacio donde están probablemente Alpen y Tironi, representantes de partido. Y eso se expresa en la pugna de egos, de poderes personales, de influencia respecto al candidato, bastante bochornosa cuando no obscena. Varios de ellos están más preocupados de sus intereses que incluso de la suerte del propio candidato en diciembre. Mire, no he leído el artículo, yo nunca he sido comentarista de opiniones, por muy respetables que sean. Yo creo que decir que la gente de Océano Azul es un grupo que venía conmigo, no corresponde. La Océano Azul se creó a fines del año pasado, cuando yo ya estaba prácticamente proclamado candidato. La primera reunión la hicimos en el Hotel Nerúa en noviembre, a días que me fuera proclamado yo por la Democracia Cristiana. Han trabajado más de 6.000 personas en Chile, más de la mitad de esa gente es independiente, hay jóvenes, hay viejos, hay de todo. Ha sido un grupo fundamental. Yo sé que han habido diferencias de opinión, como es lógico, han habido posturas, matices respecto a temas determinados, y al final el candidato es el que tiene que ir marcando la pauta y ir tomando las decisiones en los temas que más, digamos, preocupan a la opinión pública. Ahora, hay personas que les gusta hablar más, otros les gusta hablar menos, en fin, todas las cosas típicas de la... Pero eso no es lo esencial. Lo esencial es que es una candidatura, primero, que crece todos los días, que suma gente, que va reuniendo muchos dirigentes sociales, muchos dirigentes sindicales, como usted lo va a ver la próxima semana, en actos que tenemos, por ejemplo, con los trabajadores del cobre, etcétera. Tercero, que hace propuestas todos los días. Fíjese que el día martes entregamos las 12 propuestas para la transparencia, para la evitar los abusos del mercado. El día miércoles entregamos nuestra propuesta, tanto en el Senado como en un consultorio, por el tema de la píldora, que es tan controvertido que se está votando en el Senado. Ayer las 24 medidas para dignificar la política, porque queremos que la política es importante. Si no hay política, no hay parlamento, y todos hablan contra la política, al final, ¿qué termina? En gobierno autoritario o en gobierno caudillista que llevan los países a los fracasos. Por lo tanto, también hablamos de dignificar la política. Y hoy día, en un rato más, me voy a reunir con todo el colegio médico, vamos a hacer propuestas muy concretas en el tema de salud. O sea, todos los días estamos haciendo propuestas, porque eso es lo que interesa al final. Ahora, senador Frei, cuando uno mira estas 24 medidas para dignificar la política del servicio público y se encuentra con la paridad de gobierno-congreso, en fin, hay nuevos aires para el servicio público, fomentar la participación, democratizar el sistema político, en fin, transparencia, la administración pública al servicio de los ciudadanos, uno también hace comparación en esto, porque en la política constantemente estamos relacionando un periodo con otro o ciertas instancias de la sociedad con otras instancias de la sociedad. El sello del gobierno de la presidenta Bachelet ha sido la protección social. Gracias. Si usted quisiera ponerle un sello a lo que sería su eventual administración, ¿qué sello le pondría? Si usted me dice un sello, educación. Yo le digo cuatro sellos, lo que hemos entregado en estos días. Primero, educación por sobre cualquier circunstancia. Segundo, fin a los abusos contra la gente, digamos, y todos los usuarios. Tercero, hacer las tareas que no hemos podido hacer, la reforma laboral, en fin, hay tareas pendientes que Chile, la nueva constitución, el cambio electoral, etcétera. Y cuarto, el de dignificar la política. Ahí hemos centrado todo. Pero no es solamente cuando hablamos de educación, y le puedo contar que ayer en la tarde fui invitado a Infocap, que es una escuela técnica profesional, que tiene un gran prestigio, porque es una institución que ha conducido siempre los jesuitas con el espíritu de Alberto Hurtado, y ahí estuve reunido con más de 400 personas que trabajan todo el día, como les dije a ellos, sacan la mugre trabajando, y usé otra palabra más chilena, y resulta que a las 6 y 7 de la tarde se van a perfeccionar a curso en múltiples cosas, en gastronomía, en talleres, en, bueno, gente que dice, ¿por qué a mí no me toca? Entonces esa gente dice, aquí hay un sistema que al final a nosotros siempre nos echa para atrás. Y eso es lo que hay que preocuparse. Ahora hay una situación histórica que está marcada, yo diría que por dos hitos. Primero lo voy a plantear uno, con respecto a la educación, la famosa deuda histórica, el bono SAE, en fin. Pero esta situación se venía planteando desde que comenzó la democracia. Usted fue presidente durante 6 años. ¿Por qué esa situación no se ha resuelto y todavía hay puntos pendientes? Se ha avanzado muchísimo y siempre. Y por algo estamos diciendo de nuevo que vamos a invertir 1.500, 2.000 millones de dólares, porque todavía la inversión que Chile lleva, a pesar de todo, que este año vamos a tener un presupuesto de 8.000 millones, es insuficiente para la calidad que necesitamos. Si lo hubiéramos planteado hace 15 o 20 años, donde no había escuelas, donde no había hospitales, donde la infraestructura estaba destruida, donde no había jornada escolar completa, es decir, son avances que se van dando. Ahora, respecto al tema de las deudas del gobierno militar, ayer yo tuve un grupo de jubilados que me dijeron de nuevo, bueno, ¿cuándo nos van a pagar el 10%? Y se empezaron a pagar el año 90, pero ellos piden el retroactivo hasta el año 80. Entonces, hay un conjunto de deudas que vienen de la dictadura en los temas humanos, de derechos humanos, en los temas económicos, en los temas sociales, que hay que ir avanzando, hay que ir dando compensaciones, pero recuperar las situaciones que estaban antes de la dictadura. Yo creo que hemos avanzado mucho como país y tenemos que seguirlo haciendo. Ahora, yo creo, por ejemplo, cuando hablo de educación, que la gran deuda que tenemos con la educación hoy día es la universidad para los trabajadores, la escuela técnico-profesional. Y fíjense que hay una cantidad inmensa de trabajadores chilenos que no tienen el cuarto medio. Y por eso vamos a hacer un gran sistema de capacitación para los trabajadores para que puedan nivelar sus estudios. Y eso es tan importante como la enseñanza media y como la enseñanza superior. Y eso requiere recursos, requiere nuevas medidas, requiere nueva gestión y requiere la participación de todos, tanto como los profesores, los padres apoderados, etcétera. Y eso es lo que hay que entender. Senador Frey, el otro problema que hoy día aparece relevante por los capítulos de violencia, el que dice relación con la Araucanía. La Concertación aparece gobernando el país durante los últimos 20 años, pero al mismo tiempo esos capítulos de violencia que figuran en las imágenes, en la fotografía, muestran una subyacencia ahí de pobreza, de abuso, de marginación del pueblo mapuche, donde la gente pobre gana la mitad que la gente pobre de otros puntos del país. ¿Cómo se puede entender eso con un gobierno que se dijo que iba a ser del pueblo y para los ciudadanos? Si usted ve los niveles de pobreza que había en la Araucanía hace 20 años, los niveles de pobreza que Chile tenía en el país con 45% y lo compara con hoy día, claro, siempre dice que no. Lo mismo en educación, dice no hemos avanzado nada. O en salud, dice, no hemos avanzado nada y tenemos los índices de salud mejores de América Latina, índices de desarrollo humano mejores de América Latina. ¿Cuándo lo habíamos soñado? O el ingreso per cápita, que Chile es el mejor país que ha manejado la crisis, que el próximo año nos vamos a recuperar. Ayer vimos las tasas de empleo, cómo se van recuperando. Entonces, aquí la sociedad chilena siempre ha sido discriminatoria contra los pueblos indígenas. Fíjese que el convenio OIT se mandó el año 91, lo mandó el presidente Elwin al Congreso. Estuvo 9 años en la Cámara de Diputados y estuvo 9 años en el Senado. No tenemos reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Tenemos una CONAI que en el fondo suma la representación de los pueblos originarios, política de Estado. Y por eso la presidenta ha mandado un proyecto de ley hoy, ahora, para tener un ministerio, para tener una agencia que ocupe de hacer las políticas hacia esos pueblos y un consejo que represente a ellos mismos. Pero si no tenemos un reconocimiento constitucional, se les sigue discriminando. Y eso ha sido histórico en este país. Y la derecha se negó sistemáticamente a apoyar durante 18 años el convenio OIT, y que permite que podamos reformar la Constitución y que podamos realmente darle reconocimiento constitucional con su historia, con su cultura, con toda su representación en la institucionalidad. Piense usted que la gente del mundo mapuche no tiene parlamentarios, como no tienen ni los Juntos Podemos, ni ninguna minoría de este país, porque aquí tenemos un sistema electoral binominal que todo se reparte, todos sabemos quiénes van a ser los elegidos, pero no hay ninguna competencia. Entonces, si no, tenemos sí que darle representación en todos los estamentos a los distintos sectores para que puedan defender sus intereses y que puedan plantear en la sociedad. Y eso la sociedad chilena no lo ha hecho. Le tenemos una deuda, ahí sí que hay una deuda de verdad. Senador Eduardo Frei, finalmente quiero preguntarle así en la profunda, en lo más emotivo de su corazón. ¿Cuán dolido está usted con Gabriel Valdés, el patriarca de su partido, por las loas al candidato de la derecha y la simpatía por el joven rival? Mire, yo estuve estuve hace más o menos un mes atrás en el Consejo de Relaciones Internacionales, hice mi exposición y estuve con el senador Valdés. Cada uno es dueño de sus expresiones, yo lógicamente no voy a hacer mayores comentarios. Yo sé que Gabriel Valdés y su familia me están apoyando, que va a votar por mí en primera y en segunda vuelta, y bueno, eso es todo. Yo sé que hay momentos así, pero lo importante es seguir luchando, seguir trabajando, seguir dando testimonio y seguir entregando propuestas, que es lo que a mí me interesa, que la gente vote informadamente respecto a propuestas, respecto a equipos de trabajo, respecto a visiones de país. Fíjense que anoche tuve la oportunidad de comer por invitación de la presidenta con la presidenta argentina, estuve con los gobernadores de La Rioja, de Mendoza, viendo todo el tema de las rutas bioceánicas. Hay grande expectativa en las relaciones con Argentina, país que tenemos más de 4.000 kilómetros de frontera. Hoy día se ha firmado un documento espectacular que da señales muy potentes para el futuro. Yo creo que esas son las cosas que tienen que interesarnos en el país. Senador Eduardo Frei, le agradecemos la gentileza de conversar esta mañana con el Diario de Cooperativa. Que tenga un buen día. Y me alegro que esté bien de salud. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Hasta luego. Lo esencial es que esta es una candidatura que va creciendo todos los días y todos los días hace propuestas concretas al país. Hoy, por ejemplo, será el momento de reunirnos con el Colegio Médico y entregar nuestras propuestas en materia de salud. De esta manera se refirió el senador demócrata cristiano, candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, al momento que vive su candidatura presidencial. Destacó en particular que su sello de llegar nuevamente al gobierno estará puesto en la educación sobre cualquier circunstancia, pero también dijo en poner fin a los abusos a la gente, en hacer, en cumplir tareas pendientes como la reforma laboral o la reforma constitucional y también en redignificar la política. En esta materia, dijo, se trata de aumentar el grado de transparencia en el país, en el Estado, pero también en la relación entre el dinero y la política. Se refirió el senador Eduardo Frei también a los operadores políticos a los que ha dicho que va a poner fin en su eventual gobierno. Se gobierna siempre con personas, no con ángeles, pero en la administración pública hay que hacer esfuerzos para renovar, dijo el senador Frei. Por último, defendió en particular a Océanos Azules, el grupo que partió con él desde antes de ser proclamado candidato presidencial de la Democracia Cristiana a fines del año pasado. Ha sido un grupo fundamental para mi candidatura, dijo en el Diario de Cooperativa el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei Ruiz Tagle.